Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. Tenemos en nuestros estudios a la doctora Mariana Grosso, jefa del área de servicios públicos de acá del Defensor del Pueblo de la Nación. ¿Cómo estás, Mariana? Hola, ¿qué tal, Estefi? Bueno, el Defensor del Pueblo de la Nación solicitó que se convoque audiencia pública para efectuar la revisión tarifaria integral de gas natural. Contanos, Mariana, ¿qué es bien lo que pidió el Defensor del Pueblo? Bueno, nosotros en el marco de todas las consultas y reclamos que estamos recibiendo y recibimos vinculadas con los incrementos tarifarios de gas natural, exhortamos al Ministerio de Energía que adelante la revisión tarifaria integral se convoque una audiencia pública, porque estas resoluciones de incrementos tarifarios resultan ser a cuenta de la revisión tarifaria integral. Estos incrementos, puede decirse, después podemos discutir de la razonabilidad, ¿no?, de los montos y lo que se está quejando la gente, se encuadran en los decretos que aprobaron las renegociaciones tarifarias. Entonces lo que se dice en las resoluciones que las aprueban es que estos iban a ser a cuenta de esta revisión. Lo que nosotros consideramos es que tenemos que conocer cuáles son los costos reales de las empresas, cuáles son las reales necesidades de inversión, conocer efectivamente el porqué de este aumento, de la necesidad de este aumento y llegar a la razonabilidad de este aumento. Entonces, lo que nosotros consideramos es, en las resoluciones dice que debería convocarse esta revisión tarifaria integral de aquí a un año, y lo que consideramos que no podía esperar un año, sino que esto tiene que hacerse lo más rápido posible, sumado a la confusión que tienen todos los usuarios por las medidas cautelares que se están dictando en distintos lugares, que algunas están firmes, otras no están, las acciones judiciales, perdón, algunas se tienen, están resolviendo las cámaras, otros juzgados de primera instancia, y genera una situación de incertidumbre para todos los usuarios. Son las consultas que estamos recibiendo: ¿tengo que pagar, no tengo que pagar? Depende de la localidad, si hay acción o no. Creemos que esto, discutirlo en una audiencia pública, darle transparencia y que la gente conozca, termina siendo una garantía y una protección del derecho de los usuarios. Es sumamente importante la audiencia pública, entonces. Obviamente, nosotros ya desde los incrementos que se vienen produciendo desde el año 2014, como los que se produjeron en el año 2015 en materia de servicio de gas natural, insistimos en que debe convocarse una audiencia pública, porque es una garantía que tienen todos los usuarios para conocer el porqué de los aumentos, y por otro lado, como derecho para decir, me están dando una buena prestación o no del servicio, y lo que vendría a ser la contraprestación, que es el pago de la tarifa. Por lo tanto, como ya lo viene diciendo durante años esta institución, consideramos que la audiencia pública es un derecho que tienen todos los usuarios. Obviamente, esto reforzado por el artículo 42 de la Constitución Nacional. Perfecto. Para los oyentes, para que sepan, ¿qué tenés que hacer en caso de que te haya llegado un aumento excesivo y querés estar dentro de la tarifa social? Bueno, en el caso de tarifa social, nosotros en la página de la Defensoría tenemos cuáles son los requisitos que para poder verificar si está en condiciones o no de acceder a la tarifa social. Exacto, porque debe haber unos requisitos que lo tenés que cumplir. Exactamente, y hay unos requisitos que son excluyentes. En la página del Ente Nacional Regulador del Gas, que es el Enargas, también están esos requisitos para que sean incorporados al régimen de tarifa social. Sí. Nosotros lo que estamos asesorando a la gente es para que se presenten ante el ente, sí, y que ahí dejen, van a tener que completar un formulario acompañado de distinta documentación para poder ingresar en el régimen de tarifa social, y lo evalúa el Ente Nacional Regulador del Gas. ¿Esto así incluye el gas, la electricidad? No, en el caso de la electricidad, en principio, quien está resolviendo hoy los casos fundamentalmente que se deniegan es la Subsecretaría de Coordinación de Política Tarifaria. Es esta subsecretaría la que nos informa que para los casos del servicio de gas natural lo canalicen en primera instancia a través del ente regulador. Perfecto. Y en el caso de del servicio de energía eléctrica, en el Ministerio de Energía se creó dentro de Mesa de Entradas, como si viniera a decirse, una mesa especial para recibir todos los pedidos de tarifa social. si hay una negativa que no esté fundada o bien demoras excesivas en la incorporación al régimen de tarifa social, pueden hacer la presentación acá en la Defensoría o enviarnos un mail a área4@defensor.gov.ar con los requisitos fundamentalmente que nosotros necesitamos es el domicilio, cuál es la empresa a la que está solicitando la tarifa social, el número de cliente y el número de DNI. Perfecto. Ya con esos elementos nosotros podemos gestionarlo. Y volvemos a decir, sí, tanto para tarifa de luz como tarifa de gas, se habla de una tarifa social federal. Así okay, que no importa si pertenece a una distribuidora, sobre todo las de energía eléctrica, sí, que hay cooperativas distribuidas de cada provincia, igual tienen derecho a solicitar la tarifa social. Y en el caso de gas, estamos hablando de un servicio público nacional, así que en todas las delegaciones de el Energas se puede hacer la solicitud. Exacto. Bueno, como siempre, muy claro y un placer haberte tenido en La Gente y su Defensor. Mariana. No, por favor. Muchas gracias. Gracias. Ante un problema con un servicio público, reclame a la empresa que provee el servicio. Si no le contesta, o lo que contesta no lo conforma, puede quejarse ante el ente de control respectivo. Y si no hubo solución, entonces diríjase al Defensor del Pueblo de la Nación. Llame al 0810-333-3762 o diríjase personalmente a Suipacha 365, Capital Federal. Tenemos comunicación telefónica con la licenciada Emilce Ganza, responsable del programa de promoción del Banco de Sangre de la Fundación Garraham. Y hoy es el Día Mundial del Donante. ¿Cómo estás, Emilce? ¿Qué tal? Bueno, muy bien, celebrando. Siempre es un día en el que tratamos, obviamente, de celebrar la donación voluntaria, de reconocer sí, a todos nuestros donantes y de seguir trabajando para concientizar a la comunidad de la importancia que tiene. Seguro, es un donante voluntario. Exacto, voluntario y desinteresado, que permite salvar vidas. Exactamente. Bueno, la primera pregunta que te queríamos hacer para que los oyentes sepas, ¿cuáles son los requisitos para donar sangre? Bien, para donar sangre, en primera instancia hay que ser una persona sana. Sí. Si hay un paciente que está requiriendo esa donación para poder recuperarse, por lo tanto, aquel que da sí, sangre debe ser alguien que esté en condiciones. Si uno es sano, después lo que tiene que hacer es primero ver si cumple los requisitos de edad, es de 18 a 65 años, sí, tiene que pesar más de 50 kilos, tiene que presentar un documento de identidad al momento de ir a donar y fundamentalmente revisar en el último año todos los que pueden haber sido conductas o situaciones de riesgo que pudiesen afectar al paciente que va a recibir la sangre. Perfecto. Lo más importante a saber cuando alguien quiere donar es que debe ser responsable, porque esa donación puede salvarle la vida a un paciente, pero también lo puede perjudicar. En esos casos hablas de relaciones sexuales, tatuajes, etcétera. Sí, exacto. Si uno se hizo tatuajes, acupuntura sí, o piercing, hay que esperar un año para poder donar. Sí. Si uno tiene una pareja nueva, por ejemplo, de hace exacto, poco tiempo, es preferible esperar un tiempo para poder donar un año. Después, bueno, si uno consume drogas, si uno ha estado en situaciones de riesgo de haberse contagiado alguna enfermedad que se transmita por sangre, es mejor que espere ese plazo de tiempo para garantizar que una vez que analicemos la sangre sea segura. Exacto. Y Emilce, ¿te hacen muestras de tu presión arterial, la temperatura, antes de donar? Sí, en realidad antes de donar se le hace un proceso de cuidado al donante que tiene que ver con hacerle una entrevista médica, confidencial, sí, donde tomamos todos sus datos. Después se le hace un chequeo clínico, ¿sí? Ah, se le va perfecto, a tomar la presión, la temperatura, a ver que no esté anémico. Y si cumple con todas las condiciones, recién en ese momento hace la donación de sangre. Perfecto. La donación es sencilla, lleva 10 minutitos. Sí. Y esa unidad puede salvar no solo a un paciente, sino a varios, porque se fracciona y se divide en componentes. ¿Y hoy dónde estás con el móvil del Garraham? Contanos. Nosotros todos los días estamos en un lugar distinto. Ahora, por eso siempre invitamos a las personas que quieran conocer en qué distintos puntos vamos a estar, que nos visiten en el Facebook, que es Banco de Sangre Garraham, y tal vez alguna colecta les quede cerca de casa. Exacto. Y en caso de que no quede cerca de casa, ¿qué lugares recomendás o cualquiera es recomendable para ir a donar sangre? Sí, yo creo que si aquella persona que tiene ganas de donar, que se fije qué institución, hospital, sí, o centro de salud cercano tiene y que se acerque a preguntar si hay un banco de sangre y haga su donación. La importancia es hacerlo. Obviamente el Garraham es una institución que tiene mucha demanda de componentes y demás. Si estamos cerquita, obviamente bienvenidos, pero si no, no hay que dejar pasar. Digo, uno a veces tiene ganas de hacerlo y no lo concreta. Seguro. Si uno tiene ganas, entrar hoy con las redes es fácil, buscar el banco de sangre más cercano y que acercarse y ofrecer. Y para finalizar, Emilce, ¿cuál es la situación en Argentina con respecto a la cantidad de gente que dona y la gente que necesita? A nivel nacional todavía sí. Tenemos la mayoría de nuestros donantes solo donan por un familiar, un conocido. Eso hace que la provisión de sangre muchas veces se vea en situaciones críticas porque claro. Dependemos de la familia de los pacientes para tener abastecimiento. Sí, la realidad es que es posible modificar eso. El banco de sangre del hospital hoy precisamente cumple 5 años. Entonces, desde haber realizado el cambio y ya dejar de pedirle a los donantes, a los familiares que lleven donantes, nos abastecemos 100% con sangre de donantes voluntarios. No le pedimos a ninguna familia y podemos abastecernos e incluso compartir sangre con otras instituciones. Así que poder se puede, es posible. Seguro. Así que bueno, a nivel nacional todas las instituciones tenemos que trabajar en ese sentido. Muchas gracias, Emilce, por este tiempo que nos diste. Sabemos que estás a full. Muchas gracias a ustedes. Te mandamos un beso enorme. Hasta luego. Beso grande. Chao, chao. Ahora presentamos las noticias. El defensor del pueblo de la Nación interviene sobre suspensión de descuentos en medicamentos a afiliados del PAMI en farmacias de todo el país. Según medios periodísticos, las farmacias a través de la Confederación Farmacéutica Argentina informaron que debido a una deuda de 2.600 millones de pesos, se vieron obligados a suspender la atención con descuentos a los beneficiarios del PAMI, ya que denuncian que no pueden reponer los medicamentos. Por ello, el Defensor Nacional pidió que se brinde precisiones sobre el problema que afecta a estos beneficiarios.